cable. Bueno, sí. Entonces estamos me quedo conectados con todo el mundo. ¿Estamos conectados entonces también con el entrevistado de hoy? Sí, cómo no. Pero qué bueno. Le vamos a dar las muy, pero muy buenas noches al subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa, el compañero Vera. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches. Saludos a ustedes y a toda su audiencia y a toda la localidad de Tuay. Bueno, buenas noches, Gustavo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, trabajando un poco. Es medio raro tenerlo a esta hora, digo un viernes, porque por ahí es medio complicado en este horario conseguir que coordinar, digamos. Pero le agradecemos excesivamente, si se quiere, todo lo que podemos le agradecemos este ratito, Gustavo. Sabemos que un hombre ocupadísimo y que está yendo y viniendo siempre. Gracias por atendernos. No, de nada, por favor. Gustavo, viene una situación viene generándose en la Argentina desde hace 3 años y pico, porque vamos al hueso, ¿no? Claro. Viene generándose una situación que muchos y muchas no advertían como peligrosa, pero que de a poco fue detonando la vida de todas y de todos, y la verdad es que llama la atención por ahí cómo en La Pampa todavía no se nota un deterioro en el ámbito en donde usted está trabajando, donde COAN hace una tarea que parece también sobresalir o llamarle la atención a algunos. ¿Cómo se logra esto, Gustavo? Bueno, antes que nada, quería comentarte que nosotros teníamos un proyecto de salud desde hace muchos años que se lo presentamos al ingeniero Berna desde siempre, que trabajé yo con él. Por distintos motivos nosotros no estuvimos en los primeros 2 años y después hicimos dupla con un médico prestigioso de la provincia de La Pampa, el cual yo ya tenía relaciones previas con él, porque él también había ayudado a escribir, y allá en el año 2004 yo lo incorporé al Hospital Luz Mora. Nosotros tenemos un sistema de salud en la provincia de hace muchos años, no solamente somos nosotros, sino todos los gobiernos justicialistas, de una forma u otra, siempre se mantuvo, con algunos altibajos, pero siempre un sistema de salud abierto para la población, con sistema de derivaciones, dando medicamentos gratuitos a la población como único en la Argentina ya de hace mucho tiempo, y distintas como ese modalidades de trabajo, que lo hace siempre uno de los mejores del país, aunque a veces los pampeanos somos muy exigentes, tenemos una vara muy alta, lo cual no está mal, está muy bien, y bueno, y donde hay alguna pequeña deficiencia lo hacemos notar. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto, en un plan donde fortalecer el sistema público, trabajar en relación con el sector privado. Hemos hecho algunas innovaciones, como el tema de la telemedicina, del recurso humano. Se ha incorporado, eso sí, eso es inédito, que el país, los sistemas de salud hay menos profesionales y en La Pampa lo hemos reforzado. Si bien puede haber crítica en algunos sectores, todavía falta, sabemos en qué lugares, no en todos, en algunos lugares, pero bueno, venimos trabajando también, llevando a cabo los programas nacionales, y con fondos que hemos trabajado nosotros, hemos hecho reestructuras, incorporaciones, y también el apoyo incondicional del gobernador Carlos Berna para fortalecer esto. El Hospital de Toay, especialmente, que estamos hablando, el cual yo tengo mi debilidad de haber trabajado ahí, poco estoy muy cerca de lo que pasa en el hospital, porque yo he trabajado hasta el día antes de empezar la función en el lugar. Teníamos ya una estructura edilicia completa, muy bien armada, teníamos profesionales también, y hemos hecho algunos refuerzos que se están notando ahora, ¿no? El tema de la digitalización de imágenes, que antes no estaba, es una medicina del año 2020, el tema de la ambulancia, que hemos incorporado una ambulancia con desfibrilador, el tema del ecocardiograma, el aparato, y también recursos humanos. Estamos dotándolo permanentemente, todos los días, de alguna especialidad distinta para que la gente no viaje, de reforzar algunos algunos sectores de profesionales, como el tema de laboratorio, que lo dijimos la otra vez, ahora está toda la tarde, el tema de rayos, siempre algo más que la localidad de Tuay lo necesita, ¿no? Claro. Lo necesita. Ahora te voy dando una primicia, el 9 de septiembre de este mes empieza un nuevo pediatra a reforzar el área de pediatría. Estaba la doctora Torres y el director. El director tiene función de dirección y de pediatra también, así que lo va a reforzar un nuevo médico que viene de la terapia de Lucio Molas, que va a ser su día de guardia de terapia, pero ha elegido el hospital de Tuay para vivir, entonces quiere trabajar en nuestro hospital, entonces va a ser su guardia de terapista pediátrico en la terapia pediátrica, y el resto de su cargo horario lo va a hacer en el hospital, lo cual va a reforzar una atención muy importante como es la de pediatría. Tenemos 3 médicas generalistas muy bien formadas, hemos hecho un recambio de otra profesional para una clínica especialidad en el hospital Lucio Molas, que ha tenido familia y ahora vuelve a trabajar en 1 o 2 meses. Y bueno, y vamos permanentemente, el tema de cardiología también. Hoy en el hospital hay un cardiólogo que atiende una vez a la semana y no solamente atiende, sino hace ecocardiograma, que es una cosa que nunca se hizo. Y bueno, y vamos sumando todos los días con mucha imaginación, con muchas ganas de trabajar, de sumar todos los días un poquitito más, y si un granito es, yo digo, si todos los días hacemos una acción, después de 30 días y 30 acciones, ¿no? Ajá. Al principio no se notan, pero después se empiezan a notar. Sí, sí, la verdad, te saluda Martín. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Sí, aparte de la ciudad de Tuay, en toda la provincia hemos visto que a través de algunos anuncios, Relicó, por ejemplo, Intendente Alvear, el oeste, nuestro oeste pampeano, donde está la compañera Rosario, con todas sus ganas. También que se han incorporado algunos móviles muy modernos y equipamiento también, ¿no? Sí, toda la provincia. Nosotros podemos decir hoy que la mano nuestra, la mano del ingeniero Carlos Berna, que es nuestra, está en toda la provincia. Hemos incorporado médicos en más de... Hoy pueblos de 500 habitantes para arriba, todos están con médicos. El último que ingresó, que había una no protesta, pero una queja, y con razón, del intendente que se había quedado sin médico, el abogado del Águila, sí, hace una semana que ya tiene su médico. Santa Isabel lo estamos reforzando, ahora falta un médico más, pero ya va a tener 5 médicos, en todos lados, médico, enfermera, en todos lados. En el tema de enfermería hay lugares donde hay un déficit crónico, otros no, todo ahí está muy bien, por ejemplo, pero hay otros lugares como donde, y que bueno, estamos buscando la forma de reforzarlo. También hay que ver que en Lucio Molas estamos trabajando con más de 100, en realidad cerca de 200 camas abiertas, cosa que mucho tiempo el hospital estaba con temas de lluvias, que se rompía esto, se rompían otros, se han arreglado los techos, se han hecho inversiones importantes en infraestructura, y ahora está funcionando hasta que tengamos el nuevo hospital, está como con 200 camas, es decir, y la provincia está funcionando a pleno, el sistema de salud está funcionando en todos los lugares, como es, sí, no es solamente en Tuay, no, nosotros todos los días estamos mirando toda la provincia. Cuando a mí me preguntan el Lucio Molas, yo digo, no, miremos la provincia, miremos desde Chosmalal, un lugar alejado a 500 kilómetros, donde hoy tenemos una ambulancia 4x4, que para ellos es la vida. Sí. Esto hay que entenderlo. Es decir, una ambulancia en Santa Rosa se puede romper, viene otra. Para ellos es la vida, porque salen a 60 kilómetros de tienen 150 kilómetros de tierra, así que esa ambulancia para ellos es la vida, porque esa ambulancia tiene que andar siempre, y siempre se tomaba la costumbre de mandarle la usada, la que sobraba. Claro. Esta vez tomamos al revés la decisión. Muy bien. Compramos una 4x4, 0 kilómetros, que es al revés. Entonces ahora tienen 5 años, no más, ¿eh? Una ambulancia dura 10 años, pero esa ambulancia en esos caminos más de 5 años no va a durar. Y seguramente. Pero bueno, eso tiene que andar siempre. Tal es así que yo cuando lo miré, la miré, estaba contento, y le digo a mis choferes, tiene un solo auxilio. Sí, vienen así. Sí, vienen así, pero no hay gomero en Chosmalal. Claro. Le digo, hay que tener que comprar otra más. otro auxilio más. Hacer un concurso de precios para comprar otra más. Y claro, porque, bueno, así estamos trabajando todos los días para, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades económicas, el sistema de salud tiene que estar presente, porque hoy tiene que estar más presente que nunca, porque la situación es muy dura para nuestros compatriotas, ¿no? Para nosotros. Claro. ¿Qué tal, Gustavo? Saluda a Nehuen desde Radio Kermés. ¿Cómo estás? Le quería pedir una opinión con respecto a lo que está pasando con la falta de vacunas dentro del calendario, que son obligatorias, ¿no?, para la salud de los chicos. Me gustaría pedir una opinión. En realidad no es que están faltando, sino que en realidad están faltando. Lo que sucede es que cuando uno se compra las vacunas, no se puede comprar no puede comprar una provincia, ni usted, puede comprar 500 vacunas, pero uno habla de 50.000 vacunas, y en la provincia millones, en el país millones. Se compra el año anterior. Claro. No lo quiero decir, pero lo que ha ocurrido es que se ha comprado, los cálculos han sido menores, se ha comprado menos, entonces las vacunas llegan y llegan fuera de tiempo. Entonces ocurre que la gente va el lunes no hay vacuna, el martes no hay y el miércoles llegó. En realidad eso ha pasado con la vacuna de la meningitis, con las otras no tanto, pero y la de la gripe también. Es decir, no se hicieron las previsiones que había que haberse hecho, pero bueno, sabemos eso, que lamentablemente el Ministerio de Salud de Nación dejó de desaparecer. Creemos que el próximo gobierno tiene que volver, y ya ha sido la promesa de tener otra vez el Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, y ese es un problema. Ahora estamos con vacunas, estamos, pero bueno, estamos, es discontinua la entrega, ese es el tema. Claro. La verdad que este muchacho, el presidente, no tiene ni idea de cómo se manejan los ministerios, el área de salud de todo el país. No sabe lo que pasa en Capital Federal, así que tampoco lo debe saber acá. Mira, hay cosas que uno lo hace con gestión. Yo te voy a comentar. Me llega un pedido de un chofer que quiere venir de tal pueblo, que en tal pueblo había, por ejemplo, que quiere que venir por distintas características de Santa Rosa. Entonces te dice, mira, voy al pase. Y yo digo, no, bueno, pero en tal lugar está sobrando, o no sobra, sino que, bueno, le digo, ¿a dónde va? Uno tiene que mirar a dónde va eso. Entonces yo digo, va todo ahí, ¿por qué? Porque yo todavía quiero tener dos ambulancias con dos juegos de choferes. Nosotros pusimos choferes sin plata, es decir, con la misma plata recirculando el recurso humano. ¿A qué te estoy explicando? Hace 7 meses que llegaron 4 camionetas, 2 vehículos de 13 personas para llevar gente a Buenos Aires, 3, 4x4, hermosa, no la podemos entregar. Falta un papel, falta esto. Es decir, eso es, habiendo, yo decía, ¿por qué no manda alguien de Nación? Hemos ido a Nación, hemos hablado por teléfono, el ministro habla, va, bien. Si esto era un tema de mandar a alguien de allá y hacerlo rápido, 7 meses. Es decir, a eso, ahí está faltando gestión. Nosotros vamos, lo vemos eso. Falta gestión, porque una cosa es dinero, a vos te puede faltar dinero. Pero es cuando vos ves que no hay gestión, que alguien esté al tanto. Cuando uno está arriba de la gestión, la mira, bueno, a veces no hay dinero, pero de algún lado sale algo, como te dije el ejemplo del chofer. Sí, sí. Como te dije el ejemplo de la bioquímica. La bioquímica que está a la tarde en el hospital de Toay, venía de otro pueblo y ya ella no trabajaba más en el pueblo. Estaba, bueno, doctora, ¿usted quiere venir? Bueno, listo. Las condiciones son estas. A la tarde al hospital de Toay. No, yo quiero ir a la mañana a tal lugar. No, a la tarde al hospital de Toay. Bueno, arreglamos y mejoramos el problema de ella, que estaba en un pueblo, y mejoramos la comunidad de Toay, que tiene ahora bioquímica a la tarde. Gustavo, ahí también estás hablando desde hoy, ¿no?, de que hay una manera de gestionar que propuso, digamos, algunos cambios. Lo notamos el año pasado cuando frente a un brote de bronquiolitis, creo que era, la provincia, o mejor dicho, desde la subsecretaría, desde el ministerio, decidieron cambiar el sistema tradicional de derivación para ampliar los equipos que había para atender a los chicos en la provincia. Sí, bueno, eso fue, nosotros bueno, por eso, uno estando arriba de la gestión lo puede ver. Nosotros lo vimos antes de que, cuando arrancó lo vimos, y nos juntamos con el doctor, un equipo técnico, y fuimos a hablar con un ingeniero y una terapia pediátrica de nuestro hospital, Lucio Mola, excelente nivel, tenía la mitad del equipamiento. Esa era la realidad. Por distintos motivos, los equipamientos no tenía la mitad, funcionaba la mitad, para cinco. Bueno, en menos de un mes se consiguió el dinero, una inversión de más de 30 millones de pesos, y hoy tenemos una terapia para como es, para 10 chicos. La más grande, yo diría que, me atrevo a decir que es la más grande de la Patagonia. Como es, me atrevo a decirlo y no me equivoco mucho. Y bueno, hubo la decisión política, la decisión del gobernador, que hablamos con él, se hizo la ley de emergencia sanitaria, y bueno, y no se nos murió ningún chico. 56 chicos respirados. A ver si la gente entiende. Un chico respirado no es un chico que uno lleva a la guardia, no. Un chico respirado es un chico que murió. Ajá. ¿Por qué? Porque entró en un paro respiratorio y le tuvieron que hacer una intubación endotraqueal y ponerle un respirador. No hubo paro cardíaco, pero hubo paro respiratorio. Está a minutos de la muerte. Muy bien. Y ahí los profesionales muy capacitados, muy entrenados, precisan no solamente tener su entrenamiento, sino tener el equipamiento. El equipamiento, bueno, exactamente. El equipamiento nos faltaba la mitad. En cinco horas alquilamos todo lo que teníamos, lo tuvimos en 5 horas, y dijimos, no podemos seguir alquilando, comprémoslo. Bueno, tuvimos la buena disposición de economía no tuvo ningún problema, se puso el dinero y en menos de un mes teníamos todo el equipamiento, ya tenemos todo comprado, preparado para la próxima. Ahora, pero bueno, pero por eso le digo, en muchos casos así, en otras cosas uno tiene que prever en otras cosas. Hoy tenemos 32 ambulancias de terapia intensiva en toda la provincia, 32 ambulancias de terapia intensiva en toda la provincia, a pesar de la crisis. Bueno, hay que rescatar las decisiones políticas del gobernador, de cuando el pedido es coherente, es un pedido coherente, pedido que tiene fundamentos, nunca nos dijo que no, nunca nos dijo que no. Ahí está, eso es verdaderamente algo para tener en cuenta y que viene a hacer una diferencia, Gustavo. Pero hoy también a la pasada mencionaste que siempre hay alguna crítica, hay alguna, aunque no sea una protesta, hay alguien que está reclamando, digamos, y muchas veces está bien porque se visibiliza, hay algo que está haciendo falta. Pero un poco, te digo, ¿sabes por qué, Gustavo? Porque muchas veces en Radio Kermés escuchamos las noticias del oeste, de Victorica, de Luan Toro. Siempre, de vez en cuando, viene una vocecita de algún vecino, alguna vecina que tiene, que transmitió, ¿viste? Que transmitió algún desacuerdo que tiene con el sistema o el reclamo porque ya no pasa, no viene un programa móvil como el que había antes. No sé, se me ocurre ponerle decir el mamógrafo o el odontólogo. No sé el detalle ahora, no me lo acuerdo. Pero ¿a qué se lo podemos atribuir, Gustavo? Porque sabemos que por ahí el ministerio va por atrás de la falta, del faltante, de la falla que hay, y se va a corregir con el tiempo. Pero muchas veces da la impresión de que... El oeste está cubierto como nunca. Cubierto como nunca. Desde el médico de la Ahumada que no había, desde Luan Toro que no tenía médico, desde Santa Isabel que no tenía médico, desde distintos lugares que no tenían. Se ha cubierto como nunca. Lo que uno sabe, que en el sistema que atiende 4.500 personas por día, siempre va a haber una queja, una atención, nosotros tenemos que estar en lo macro y en poner los recursos, y siempre va a haber una queja, ¿no? Es imposible no hacerla. Claro. Nosotros lo que hacemos con las quejas es visibilizarlas y pedir, por ejemplo, hay una queja de tal atención. Si es real, nosotros pedimos la contestación del profesional o del médico, quien sea, y eso produce, aunque no ha sido real, produce en la persona que pudo haber tenido el problema, esta tarde de mejorarlo para la próxima. Es decir, a mí me dice, bueno, fue mal atendido en tal lugar. Bueno, mandamos la nota, ¿qué pasó? Y llega siempre la contestación. Y después termina, como es el sistema, se va acomodando. Pero bueno, el sistema de salud es imperfecto. El sistema de salud es un sistema de salud donde los juicios de mala praxis existen en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo van a existir, siempre van a existir. Ese es un tema, estamos trabajando no con máquinas, con seres humanos. Y seres humanos que a veces se equivocan, a veces con razón y a veces sin razón. Eso hay que entenderlo también. Un poco puede ser que la mirada esta tan crítica que suele haber a veces, sea por una cuestión de comunicación, Gustavo. No, sino que la salud es así. Es decir, la mala praxis existe en todos lados, no solamente en el médico, en bioquímico, en todos lados. Eso existe. No es una cosa nueva ni nada. Después hay, puede ser, como es que hay que hayan en algunos lugares, uno detecta que hay medios que tienen intereses personales y por ahí promocionan los problemas y no promocionan las cosas no buenas. Vos me decías del oeste, te puedo decir que hoy sacamos placa en la Ahumada. Nunca en la vida se sacó. Hoy tenemos un equipo digitalizado igual que el de Tuay en Santa Isabel. Nunca existió. Hoy tenemos un aparato de rayos Intelén nuevo que lo estamos usando, pero del que estaba en Santa Isabel, que nunca existió. En Duan Toro lo mismo. Pero bueno, la población siempre exige más y corresponde que se exige más. También, por eso estoy diciendo, en todos lados, donde vos vas a Pico, a cualquier lado, y bueno, el error humano existe, y existe en La Pampa, en Argentina, en Buenos Aires, en el Garrahan, en Europa, donde sea. Y además es un material sensible el humano. Sensible y a veces nos equivocamos, hay que reconocer que el hombre se equivoca. Y otras veces no se equivocan, pero está el tema de... A vos te dicen... tu probabilidad de vivir es el 99%. Tenés un por ciento de que esto salga mal. Y ese uno te tocó a vos, es para vos el 100%. Uh-huh. Sí, sí. Eso es una realidad. Es una realidad. Uno no está diciendo, pero bueno, es como ese. La idea es llevar a que el error sea el mínimo siempre, ¿no? El mínimo del error. Minimizarlo. Pero bueno, el error humano existe. Sí, sí, cuando recae en cada una de las personas es catastrófico, porque y, la claro, salud no tiene otra alternativa que por ahí estar llorando a uno de los parientes, pacientes. Sí, es un familiar tuyo, es tu, ocurre así. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para minimizar totalmente esos errores, con coequipamiento, con recursos humanos, motivando también al personal. También tiene que ver la motivación del personal también, pero bueno, es una tarea compleja. Sí, sí, sí. Pero lo que estamos viendo es de que el sistema está respondiendo, te digo, no es por, de todos estos dos años lo más importante es lo que vos dijiste. Son dos jardines de infante que se trabajó en conjunto, nuestra decisión, los enfermeros, el NUCAMU, todo el mundo trabajó y las dos, como estos 56 chicos, no falleció ninguno. No significa que, me vas a decir, sí, pero falleció uno ayer, sí, bueno, pero es decir, ocurren cosas. Sí, sí, pero en todos lados. Pero la tasa se bajó, pero contundentemente. No, sí. Y bueno, gracias al esfuerzo del gobierno provincial, gracias al recurso que puso en práctica para equipar a todas las áreas de salud y por supuesto todo el material humano que se va incorporando día a día. Sí, que eso es lo más difícil es el recurso humano, siempre lo más difícil. Sí, porque por ahí te tocan un territorio de que no es Santa Rosa, ni Tuay, ni Pico, ni en alguno de los lugares poblados. Y es un problema, es un problemón para la gente, o sea, no es un problemón para quien quiere vivir y ganarse el sustento cada día, pero sí no tenés alguna de las otras cosas que tenés en las localidades grandes. Claro, sí, es lo que ocurre, sí, es lo que vemos. La telemedicina ayuda mucho a eso, porque la telemedicina, este sistema de información hoy, acorta distancias. Sí. Este, como te puedo decir que ayer recibimos la noticia que el primer infarto tratado en Santa Isabel por la telemedicina. Antes esa persona se trataba después de 3 horas en Santa Rosa. Ya ayer fue el primer que la médica se animó, porque también estaba el miedo, que no, y bueno, se animó y lo hicimos por telemedicina, se trató, el paciente llegó muy bien, llegó bárbaro, como ese, y bueno, eso de la telemedicina me parece un eslogan, o parece, es muy real. Hoy te puedo decir que yo estando en el hospital de Toay, sí. Yo tenía un infarto, llamaba al hospital de Molas, me atendía el cardiólogo, me atendía el médico, lo derivaba, iba yo, lo llevaba allá lo llamaba, venía el cardiólogo, lo miraba, decía así, le hacía tratamiento, o lo derivaba al centro de hemodiálisis, después de 2 horas y media. Hemos tenido pacientes del hospital de Ituay con la telemedicina, en 45 minutos estaba abierta la arteria coronaria. 45 minutos tuvimos un paciente, porque con el sistema de telemedicina, el paciente, guiado por el sistema de telemedicina, la flamédica no, se hizo todo en Ituay y se la llevó derecho viejo al sector hemodinámica. Hemodinamia, claro, laboratorio, que exclusivamente ahí lo estaban esperando, 45 minutos la arteria abierta. Es un caso real, que hace 2 años tardábamos 3 horas. Y sí, y el riesgo de que se nos vaya la vida de un paciente. Sí, totalmente, pero bueno, y con la misma plata, con el mismo dinero, solamente empleando técnicas nuevas, la imaginación la imaginación y la tecnología. Bueno. Y organizándolo, porque ¿qué pasa? Que antes llamaba, ahora el llamado es instantáneo, el tiempo del cardio 365, la duda médica, cuando el médico hace el electro, sí. al tiempo, a la respuesta del cardiólogo, son 3 minutos. Nada. 3 minutos. En 3 minutos está contestando el sistema. Claro. 3 minutos. Esto sí que está bueno, ¿eh? Esto sí que está bueno. Está en Toay, está en Santa Isabel, está en Santa Teresa, está en Pico, donde sea. 3 minutos tiene la contestación, promedio tenemos. Lo estamos midiendo todos esos detalles. 3 minutos. En 3 minutos el promedio de la contestación al médico, que le está diciendo no hay nada, no hay, está todo bien, quédate tranquilo. De 400 casos tuvimos 100 derivaciones, se evitaron 300, y de las 100 son 30 infartos. Y eso sí es moderno, y eso es orgullo de La Pampa, porque es uno de los pocos de América del Sur y único en la Argentina, que ya nos están mirando y están hablando en los congresos del sistema pampeano. Muy bien, muy bien. Sin que nosotros lo sepamos, nos hemos enterado en algunos lugares donde se está hablando del sistema como es de la telemedicina de La Pampa. Gustavo, la verdad es que hemos entendido a través de informarnos, ¿no? De todos los movimientos y de todos los cambios que ha habido de a poco, como decías vos al principio, una acción por día, de cómo se han invertido mejor las plata de la provincia, la plata de cada pampeana y de cada pampeano, para tener una salud mejor. Ahora, para acercándonos a este fin de gestión, más o menos, porque ya dijo Cilioto que es la continuidad de la política de Berna, así que imaginamos que en salud vamos a tener continuidad también. ¿Qué es lo que queda, Gustavo, por delante como desafío o cuál es el logro en el que está pensando Vera o el ministro hoy por hoy? El ministro Coan. Terminar con el incorporar más enfermeras ahora en la provincia. Nos hace falta un grupo importante, por lo menos en los próximos 2 años. Son por lo menos 200 enfermeras para estar bien el de planta, ¿no? No más número de enfermería, y terminar el hospital central, el hospital que nosotros llamamos el hospital de complejidad creciente, terminar el hospital. hospital hay que terminarlo, eso va a mejorar, va a triplicar el número de terapia intensiva. Bueno, ahí va a haber que incorporar un poquito más de personal también, pero creemos que en los próximos 2 años hay que terminar el hospital central. Más allá que aparentemente ahora se ha arreglado el tema con la empresa, se va a volver a trabajar, pero bueno, el tema del dólar, el tema de la devaluación, todos esos temas que las empresas cotizan a un precio y ahora tienen otro, ¿no? Es un tema que nos escapa a nosotros, pero hay que terminar el hospital de Santa Rosa. Definitivamente. Gustavo, sí, hay un tema más que por ahí está no tan en el tapete, que es el tema de la salud mental y de la provincia de La Pampa, que no adhirió en su momento a la ley nacional. Estamos frente a la posibilidad de que esto se reconsidere. ¿Cómo se está trabajando en la provincia? Sí. Sabemos que no, se invierte muchísimo, Sí, estamos trabajando también, nosotros creemos que hay que reconsiderar, hay que ver también, y hay que esperar también en esto, hay que ser franco, hay que esperar un nuevo Ministerio de Salud en la Argentina que también nos dé apoyo y que trabajemos en conjunto. Te explico, puede faltar plata, pero no podés estar 7 meses con 4 vehículos, 0 kilómetros y no poder, por dos papeles no poder tenerlos. Cuando el oeste lo precisa, cuando se lo precisa el sistema de salud. Estoy hablando de eso. Necesitamos volver a tener el Ministerio de Salud y tener el acompañamiento, por lo menos, de alguien a nivel nacional, que no lo hemos tenido. Muy bien, muy bien. Se han achicado todos los presupuestos de parte de Nación, así que han exterminado los ministerios más importantes y hoy por hoy nos encontramos peleando con los molinos de viento de la provincia hacia la Nación. Te quería cambiar un poco el tema acerca, bueno, de los juicios que se han realizado el mes pasado con la subzona 14. ¿Qué opinión te merecen la determinación que ha tomado el juez y el tribunal? Bueno, yo creo que es un tema que como es que todos esperamos que eso como ese tenga esas resoluciones, ¿no? Hay una realidad que nuestro país vivió esa época. Yo la viví con una juventud, con mis de 13 a los 21 años, me agarró toda mi adolescencia, uh-huh. La persecución de mi familia, la persecución de mi padre, de mi madre, la estafa que tenemos con el Estado, perdimos la pensión de mi padre y de mi madre. Padre quedó es un prescindido de la dictadura, perdimos la familia todo, nunca nos pagaron nada, y no solamente eso, que sino mi padre murió en un accidente en el 83 dudoso, que yo todavía tengo duda de que para mí, siempre digo lo mismo, para mí fue un atentado allá en Olavarría en el año 83, antes de la democracia. Mi padre perdió la vida con un accidente con 2 camionetas que no tenían carnet de conductor, no tenían nada, no pudimos hacer nada. Es decir, la familia de 5 que éramos, quedamos 3. Uh-huh. Murió mi hermano también de 18 años y mi papá, como médico, que había sido exonerado, le quedó prescindible por la dictadura en el año 83. Así que lo vivo yo con algo especial porque soy parte de ese genocidio y de ese robo que nos hicieron los argentinos. Yo soy parte de eso. Bueno, desde el año... En el año cuando fue el llamado copamiento a Jacinto Arauz, claro. Que fueron a la toma de Jacinto Arauz, ese día fueron a mi casa, y fueron a mi casa, y como ese, al consultorio de mi papá, lo revolvieron, lo sacaron, en ese momento no nos llevaron presos por distintas historias que lo puedo contar en otro momento, escribí un libro sobre eso. Ah, qué bueno. Y estuvimos 5 años en el pueblo vigilado por una persona que no era monja, que vivía en la localidad, que decía que era monja y que era la directora del colegio. A nosotros nos tomó la curia, así que bueno, viviendo 5 años todos los días entre la vida y la muerte. Y cuando pensamos que todo estaba mejor, que ya, cuando mi papá decía ya va a volver la democracia, bueno, tuvimos este accidente fatal. Yo digo que no fue accidente, fue un atentado para mí, 7 meses antes de la democracia. Bueno, Gustavo... Mi papá iba a ser un, una de las personas que iba a denunciar todo lo que había pasado en la dictadura y todo lo que habían hecho él. Bueno. Era como eso. Así que bueno, pero ya pasó. Te acompañamos en el sentimiento, Gustavo, a vos y a tu familia. La verdad que no sabíamos, no estábamos al corriente de esto, pero... Pero bueno, definitivamente un poco la sensación de que se va completando este mosaico de memoria, verdad y justicia la tuvimos hace unos días, ¿no? Con las condenas. Sí, nosotros necesitamos que mi papá sea reincorporado de su sala, de su trabajo, Jean Felipe Solá, post-mortem, que me lo niega permanentemente, me lo negó la democracia en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo soy un ferviente admirador y ferviente enamorado de La Pampa. Nací en La Pampa, después fui a vivir en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene deuda con mi familia y con mi padre. No conmigo, con mi padre. Pero bueno, la vida pasó y estamos acá de pie trabajando para nuestra provincia. Ojalá que la reparación llegue a tiempo, Gustavo, la verdad... porque la sensación que dejaron estas condenas del segundo juicio de la subzona 1-4 es que era la sensación de justicia se diluyó con el paso de los años. Así que en el caso tuyo y de tu familia esperamos que haya una reparación muy pronta, lo digo de manera sentida y verdadera. Bueno, muchas gracias, igual nosotros lo llevamos así, por eso te digo, he escrito un libro, un día se lo voy a llevar, te lo vean, y en el libro pongo las negociaciones que hicimos para poder sobrevivir, y bueno, pero... Bueno, te tomamos la palabra, te tomamos la palabra para que vengas a charlar de eso, del libro y de semejante experiencia. Yo tenía 19 años, mi hermano 18, mi hermano Daniel falleció con mi papá en un minuto allá en Olavarría, después de una persecución terrible, tuvimos desde el 76 hasta el año 83. Pero bueno, por eso uno lo toma como de esta forma. Es decir, cuando vine a La Pampa y me enteré que todos los prescindibles del gobierno de Marín lo había reincorporado, para mí eso era un sueño. Uh-huh. Algo que nosotros nunca pudimos lograr. Quizás en este momento y con otras herramientas y con otros mandatarios en la provincia de Buenos Aires se llegue a un acuerdo o a un resarcimiento. Lo que sucede es que los gobiernan los nietos de los que persiguieron a mi padre. Sí, hoy. Yo lo veo, hoy. Sí, allá en esa zona el partido de Juan gobierna a los familiares de que persiguieron a mi padre. Y hoy hemos presentado al Consejo Deliberante y siempre somos negados. Siempre somos negados. Uh-huh. Pero bueno, algún día va a cambiar, ¿no? Vamos a hablar de eso algún día en el programa o en Radio Kermés, Gustavo, porque la verdad es que has abierto ahí una página que más que llamar la atención, dan muchas ganas de conocer al detalle. Hoy, para volver un poco al otro paño, hoy dijiste a la pasada que el sistema público pampeano tiene 4.500 atenciones por día. Diaria, sí, 1.500.000 por año. 1.600.000 me da a mí, 1.600.000 y pico. Eso. ¿De atenciones? Sí, diarias, anuales, sí. Son 4.500 por día. Es decir, en este tiempo que nosotros hemos hablado, yo siempre digo lo mismo, estamos atendiendo 200 personas por hora. De distintas cosas, desde un resfrío, una angina, un infarto, una ACV, una derivación a Buenos Aires, un... Tomarse la presión. Lo que vos digas, sí, ese es el número. Bueno, la verdad es que es francamente admirable, no digo admirable, pero tal vez sí lo que siento, lo que te decía hoy, por ahí que hay, no sé si una falla o un hueco en la comunicación, porque 2x3 siempre volvemos a escuchar a alguna vecina, algún vecino, viste, que no está contento. Siempre va a ocurrir eso. Siempre. Uno tiene que acostumbrarse que eso ocurre y no es malo que ocurra, porque a veces tiene razón la gente. Está bien, está bien. Hay que buscar el mecanismo para que eso después no ocurra. Lo que pasa es que llama la atención 1.600.000 consultas al año miércoles, ¿eh? Sí. Por eso, si vos tenés 4.500 por día y escuchás una queja cada una vez a la semana, estás escuchando nada. Pero bueno, hay que escucharla. Nosotros escuchamos las quejas. Además, yo tengo un sistema que miro todas las quejas y vemos si es real o no es real. A veces son reales, otras veces no, a veces son verdaderas, otras veces no, a veces hay todo, pero hay que mirarlas. Nosotros hay que escucharla a la gente, tratamos de escucharlo en todo lo posible porque la gente quiere escucharla siempre. Gustavo, la verdad que no sé si tenés algo más que incorporar. No, nada más. La verdad que nosotros estamos agradecidos con el tiempo que nos regalaste, casi una hora de charla, de explicaciones, que a lo mejor el sistema lo necesitaba, o la gente lo necesitaba, o nosotros quizás, para decir, bueno, vamos a compartir todo lo nuevo que ha implementado la provincia, en nuestra provincia, en nuestra gente. Y bueno, la verdad que agradecidos con este tiempo que nos das. Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana, muy buenas noches para vos, la familia, el afecto grande que tenemos. Gustavo, gracias por el trabajo de todos los días. Muchas gracias. Esperamos tenerte pronto de nuevo, bueno, en los días más felices. Bueno. Y esperamos con ansia el libro también. El libro, eso. Ahí está Gustavo Vera, subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa, hablando con los días más felices, con